El respeto yo lo implanto en la calle, difícilmente que yo tire y falle. Aunque no me gusta entrar en detalle, Mario Trampas, ese soy yo. El respeto yo lo implanto en la calle, difícilmente que yo tire y falle. Aunque no me gusta entrar en detalle, Mario Trampas, ese soy yo. Sí, soy Mario Vargas, nací en los años 70, criado por mi abuela ya que mi madre se ausenta. Está cumpliendo una sentencia en narcotráfico y violencia. El viejo mío, ya tú sabes, el tipo brilla por su ausencia. Del caserío pa'l barrio, del barrio pa'l caserío. Solo de chamaquito tuve que campear lo mío. Aprendiendo de los vivos, recordando en los difuntos. Fuerza listería, a los 15 ya tenía mi punto. Años pasaban, vi como familias se vestían de luto. Y yo vivo y coleando por listo y por astuto. Mentira tras mentira me la sacaba de la manga. Y me bautizaron en la calle como Mario Trampas. El respeto yo lo implanto en la calle, difícilmente que yo tire y falle. Aunque no me gusta entrar en detalle, Mario Trampas, ese soy yo. El respeto yo lo implanto en la calle, difícilmente que yo tire y falle. Aunque no me gusta entrar en detalle, Mario Trampas, ese soy yo. La ambición, la codicia y la malicia se juntaron. De mi corazón y de mi mente se apoderaron. Quería más y más, si llegar más alto. Ahora es rabia, poder, labia y rifles y asalto. Después de tantos años vivo, soy una enciclopedia. De la calle sobreviviendo a 3000 tragedias. Me la sabía toda, pensé que era el más pródigo. Sin darme cuenta que en la brea ya no existe el código. Y aquí lo que tú siembras, eso tú cosechas. Y como era de esperar, se me llegó la fecha. De este aguacero de balas, nadie se escampa. Y se acabó la historia de Mario Trampas. Háblame, Mario Trampas. ¿Te acordás de mi hermanito? Yo soy el negro, el hermano del Rocky. Arranca para allá. Si pensás que estamos en los 90, pues te equivocaste, socio. Toma lo tuyo, Trampas. El respeto ya no existe en la calle. Difícilmente que tire si no falle. No sabes quién pagué yo entrar en detalle. Haga como Mario, que el tiempo se le acabó. El respeto ya no existe en la calle. Difícilmente que tire si no falle. No sabes quién pagué yo entrar en detalle. Haga como Mario, que el tiempo se le acabó. Oye, ¿cuántas veces te lo vamos a decir? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. No creas sabértela toda, papi. La calle está caliente. Ya no vivimos los años 70. Manny Montes. Soprano.